Bueno, pues yo le agradezco mucho que esta tarde haya regresado a este estudio, Andrés Manuel López Obrador. Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín. Estamos aquí de visita en tu estudio. Vengo a invitar a quienes escuchan este programa, porque el domingo vamos a llevar a cabo una asamblea en el Zócalo de la Ciudad de México para definir bien la estrategia que se va a aplicar con miras a la consulta sobre el tema del petróleo. Estamos dedicados a eso, a la defensa del petróleo, y pues quise venir a invitar a quienes están interesados en este tema y además que están dispuestos a ayudar para que no se privatice la industria petrolera nacional. Ese es el motivo de esta visita. A ver, la consulta de la que tú hablas, ¿es la misma de la que habla Marcelo Ebrard del 27 de julio o sería una posterior o cómo es? Bueno, vamos a apoyar la consulta que se va a llevar a cabo en el Distrito Federal. Fue muy acertada la decisión, la propuesta de Marcelo. Que fue una propuesta tuya que hiciste aquí, cuando estaban tomadas las cámaras. Sí, y desde antes. Nosotros hemos venido planteando que en estos casos, en estos asuntos tan trascendentes, de los que va a depender el destino del país y de las nuevas generaciones, pues se tiene que preguntar a la gente, se tiene que consultar al pueblo. Esa es la verdadera democracia. Entonces, en un debate, Marcelo Ebrard hizo la propuesta y el compromiso en el Senado. En el Senado, de llevar a cabo esta consulta que se va a realizar el 27 de julio. Entonces, se está viendo, y esto el domingo se va a definir y se va a dar a conocer, si el mismo 27 de julio se lleva a cabo la consulta en todo el país o solo en donde gobiernan partidos del Frente Amplio Progresista, en municipios en donde gobiernan presidentes municipales surgidos del Movimiento Democrático, del PRD, del PT o de Convergencia, y luego se hace en todos los municipios del país. O sea, si se hace en una sola etapa o en dos. O sea, etapas. Si se hace una consulta o se hace en dos. Sí, o sea, o la misma consulta en dos momentos. Primero, en donde gobernamos, como es el caso del Distrito Federal, municipios como Ecatepec, como Nesa, en donde los gobiernos municipales, Acapulco, Zihuatanejo, así es, Cancún, así es, donde gobernamos, y posteriormente hacer la consulta en municipios donde no gobernamos. Hay que tomar en cuenta que son pues alrededor de 2.500 municipios, incluidos los de usos y costumbres. Son como 2.033 municipios de régimen de partido y como 475 de usos y costumbres. Entonces la idea que tenemos es que se pueda llevar a cabo la consulta en todos los municipios del país, aun cuando sea nada más en las cabeceras municipales, pero que todos los que quieran participen y den su opinión sobre este tema que es muy importante. Ahora, entonces, esto se define el próximo domingo. El domingo, y para eso invito para que nos acompañen. Yo acabo de terminar un recorrido por el país, terminé antier, visité 122 ciudades, pueblos, todo el país, incluidas las, desde luego las capitales de la las cabeceras municipales y las capitales de los estados. Visité en 7 semanas todas estas regiones, todo el país prácticamente, y me dediqué a informar sobre el tema del petróleo y a organizar las brigadas para la defensa del petróleo. Ya hay 200.000 brigadistas organizados para la defensa del petróleo. Entonces la asamblea del domingo va a tener ese propósito. Nosotros, Joaquín, sostenemos que sería muy grave. Respetamos, no se trata de pelearse con nadie. Respetamos otros puntos de vista, pero sostenemos que sería muy grave el que se aprobaran las reformas que envió Calderón al Senado. Sería gravísimo para el país. Creo que si se aplicaran estas medidas y se aprobaran esas reformas y nosotros no fuésemos capaces de impedir esas reformas, sería el acabose para el país. Sería dejar al pueblo de México sin futuro, sería cancelar el futuro para millones de mexicanos. Y yo he estado insistiendo mucho en que deberían los potentados de este país, los poderosos, reflexionar un poco, porque ni a ellos mismos les conviene que se siga profundizando con una política económica injusta, antipopular y entreguista. El país está deshecho, hay una profunda crisis económica, de bienestar social. Te decía que estoy recorriendo todo México. Es muy lamentable la situación del país. Hay grandes, graves problemas. Ahora está la gente sufriendo mucho por la carestía. Esto que a veces pues se expresa en que subió el 5% la inflación, pero que le está pegando mucho a la gente, porque no es el 5%, está subiendo pues todo, la tortilla, el arroz, el frijol, el aceite, el gas. No le alcanza a la gente para lo más indispensable. Entonces, una gran carestía. No quieren cambiar la política económica que vienen aplicando desde hace 25 años, que es la que ha causado todo este empobrecimiento de la gente, toda esta carestía. No quieren rectificar, al contrario, quieren enfrentar, por ejemplo, el problema de la carestía comprando los alimentos en el extranjero, haciendo lo mismo que se viene haciendo desde la época de Salinas. Yo recuerdo que una vez le preguntaron a Pedro Aspe si no iba a salir contraproducente el abandono del campo, el que dejaran sin política de fomento al sector agropecuario, y dijo: no, en un mundo globalizado se pueden comprar los alimentos en cualquier parte, y se abandonó el campo, y ahora tenemos que comprar el maíz afuera y el frijol afuera, 70% del arroz que consumimos y el aceite y por todo. Por ejemplo, todo el Valle de Morelos, que era un emporio arrocero, sí, se perdió. Sí, y es Sinaloa y es Morelos. Las regiones, por ejemplo, del sureste, Campeche, se producía mucho arroz. El caso también del frijol, de estados como Zacatecas, como Durango, como Nayarit. Entonces se abandonó. Y los productores de frijol de Zacatecas siempre en la angustia entre las heladas y la sequía. Sí, y el precio. Ah, bueno, están precio, pagando bueno. 3 pesos por kilo de frijol y se está vendiendo hasta 15 y 16 pesos el kilo. Déjame poner unos anuncios y regreso a Andrés Manuel López Obrador en este estudio. Bueno, entonces, Andrés Manuel, ¿qué te parece esta, te lo quiero preguntar, esta decisión del IFE, este fallo del IFE de prohibir el uso de presidente legítimo en los spots del Frente Amplio cuando se refieran a Andrés Manuel López Obrador? Mira, yo creo que es un exceso de prepotencia. Esto tiene que ver con la actitud de la derecha, Joaquín, que son muy intolerantes. Bueno, pero esta reforma la hicieron básicamente con los votos del Frente en el Congreso. Sí, pero sobre todo el PRD, más que de Convergencia y PT. Palomeada desde Los Pinos. Yo te digo una cosa, hasta cierto punto habla de el nerviosismo que tienen Los Pinos, que tiene Calderón, porque en el fondo él sabe bien que no ganó la presidencia de la República. Él está ahí porque hubo un gran fraude, nos robaron la presidencia de la República, tuvimos que sortear una situación muy difícil, Joaquín, porque había mucho malestar y mucha tristeza también en la gente, porque estaban fincadas las esperanzas de que las cosas cambiaran en el país. Ahora, por ejemplo, se está viendo con toda esta carestía, con esta violencia que hay en todo México, como nunca se había visto. Yo te puedo asegurar que no estaría así el país si no nos hubiesen robado la presidencia de la República. Entonces, sí afectaron mucho, y en una circunstancia tan difícil que nos tocó vivir, porque teníamos que buscarle una salida al movimiento y una salida pacífica, pues se optó por constituir un gobierno legítimo, y fue una decisión de la gente, y fue también para satisfacción de la gente. Entonces a mí me elige presidente legítimo el pueblo, o un sector del pueblo, la gente. De modo que, pues ese nombramiento no me lo puede quitar. No, elige. No, yo te puedo decir, yo te lo puedo llamar presidente legítimo o no, y nadie me lo puede prohibir. Claro. Lo prohíben en los spots, pero dime una cosa, tú me habías dicho aquí la otra vez que a los foros debía seguir la consulta. Hace un momento me decías impedir que se aprueben estas reformas, estas iniciativas. Ahora, si el Frente Amplio no cuenta con los votos necesarios en el Congreso, ¿cómo impedir que se aprueben, Andrés Manuel? Pues mira, yo creo que este es un asunto que va más allá, Joaquín, del Congreso, y vale más que se vaya sabiendo. Esto tiene que ver con el pueblo de México. O sea, el petróleo es nuestra historia. El petróleo es el recurso natural, estratégico, más importante de este país. Permitir el despojo del petróleo, pues es cancelar, como te decía, la posibilidad de desarrollo independiente para México. Es cancelar la posibilidad de que haya bienestar para millones de mexicanos. Es condenar a los mexicanos a la pobreza, a la marginación, a la esclavitud. Nosotros no vamos a permitir la privatización de petróleo. ¿Cómo? Con la participación de los ciudadanos. Para que no se esté pensando que todo se va a circunscribir, o que todo va a depender de los acuerdos cupulares a que puedan llegar en el Congreso. Por eso, hay un debate. ¿Qué está pasando en los debates? Han habido 12 debates. Desde mi particular punto de vista, sin exagerar, hemos ganado los 12. Quienes han ido a representarnos han argumentado mejor, y es muy difícil para los que representan al gobierno usurpador defender el tema de la privatización del petróleo. Casi los avergüenza. Ya ni quieren ir ahí. Porque es muy difícil defender lo indefendible. Muy difícil defender de que se viole la Constitución. Es muy difícil defender las privatizaciones. Han habido 25 años de privatizaciones en México. Sí, bueno. ¿Y en qué se ha beneficiado el pueblo de México? Pero dicen, no, por ejemplo, ha habido privatizaciones, rescate de las privatizaciones, ¿sí? Privatizaciones de las mismas privatizaciones rescatadas, y otra vez privatizaciones. Han utilizado el gobierno como si fuese un comité al servicio de unos cuantos. Entonces, y además otro asunto. Y algo, déjame decirte algo más. La historia de los bancos. Este país perdió su sistema de pagos, quitando dos bancos, Banorte y Inbursa. Los bancos ni siquiera cotizan en la bolsa. No. Quitándolo de... No, mira. Bancomer. Sí, nos costó 100,000 millones de dólares el rescate de los bancos. Eso fue el FOBAPROBA. Desde 1995 se vienen destinando alrededor de 30,000-40,000 millones de pesos del presupuesto, nada más para pagar intereses, para que no siga creciendo la deuda del FOBAPROBA. Y se volvieron a entregar los bancos. Ahora todos están en manos de extranjeros. Pero no solo eso, Joaquín. El que consigue un crédito, el que tiene una tarjeta de crédito, tiene que pagar más intereses que lo que pagan otras personas de otros países. Aquí los bancos extranjeros están haciendo su agosto. Acabo de leer un reporte de utilidades del 50%, al grado que ya están exportando dinero a España, a Estados Unidos. Entonces, No se puede seguir con esa política. Yo te decía, ahora que está la violencia desatada, ¿por qué no pensamos? Yo te comentaba al principio de la plática de que esto no le conviene ni siquiera a los potentados. Si sigue así la situación y encima de todo quieren privatizar el petróleo, pues qué cosa es lo que nos espera a los mexicanos. Pero, más pobreza, más desempleo. Pero yo te preguntaba, Andrés Manuel. Y más inseguridad y violencia. Si no tiene el frente los votos necesarios en el Congreso para impedir que se aprueben estas iniciativas u otras, ¿sí?, en materia energética, ¿cómo lo vas a impedir? Con la movilización ciudadana. Podemos pensar manifestaciones, podemos pensar bloqueos como el del otoño de 2006. No sabemos, los tenemos que analizar porque desgraciadamente, Joaquín, tenemos en contra todos los medios de comunicación, con honrosas excepciones. Entonces, aquí los medios juegan un papel muy importante. Yo te diría que ese es el verdadero poder de nuestros tiempos. El poder, decía Gramsci, que es el Estado, es un aparato de fuerza y una ideología. En tiempos actuales, ¿qué sería el aparato de fuerza? Bueno, o sea, el ejército. Yo te diría, no, porque el ejército es una institución nacionalista que defiende la soberanía, que no ha sido penetrada por la ideología neoliberal, por la codicia de unos cuantos. Y en el ejército no se prestan a estas cosas. Pero los medios sí, que es el equivalente a la ideología de nuestro tiempo. Sí ayudan mucho en esto. Y toman partido. En el caso de México, la mayoría de los medios de comunicación están apoyando toda esta política injusta, antipopular y entreguista desde hace mucho tiempo. Yo te digo por qué tenemos que cuidar los medios, y no solo es un fenómeno de México, es un fenómeno mundial. Acaban de haber elecciones en Italia hace relativamente poco, y ganó Berlusconi de nuevo, y le preguntaron a Sartori, a un politólogo también italiano, cómo se explicaba de que había ganado Berlusconi, que no había hecho un buen papel y que es una gente frívola y demás. Pues la respuesta de Sartori fue los medios. Berlusconi es el segundo hombre más rico de Italia, pero además es el que controla los medios más influyentes de Italia. Dijo Sartori, así hasta yo gano. Pero te voy a poner otro ejemplo. ¿Por qué tenemos que cuidar esto? Que tiene que ver con las movilizaciones, para que no nos satanicen. No nos podemos poner de apechito, pues, para que se entienda mejor. Acaba de haber un paro en Argentina. Muchos de los que nos están escuchando a lo mejor no se enteraron. De 100 días tomaron las carreteras, 100 días en Argentina, por unos aumentos de impuestos a la exportación de soja. Tomaron las carreteras, se generó desabasto en Buenos Aires y en otras partes. Bueno, como los medios en Argentina están del lado de estos paristas, que están a la vez apoyados por partidos de derecha de Argentina, no hubo problema, no los satanizaron. Si nosotros aquí, para defender el petróleo, sí, que es de todos los mexicanos, tomamos una semana las carreteras, como se dice también coloquialmente, no nos las acabamos. Pero no se las acaban por... ¿Sí? Un sector de la sociedad que le afectaría todo, sí, esto. Sí, pero con mucho volumen y con una amplitud informativa. Bueno, lo que inusitada. Pasa es que pasa, Manuel, que hay una tendencia de los hombres de la política. Pero tengo que cuidar nada más. Tanto tú como en el gobierno, de querer ser jefes de redacción. No. Tienen un pequeño jefe de redacción crece, sí. No, Joaquín, ¿sabes qué? Nada más. Lo único que pediríamos nosotros, yo en mi caso, yo soy respetuoso de la libertad de expresión, de la libertad de prensa. Puedo no estar de acuerdo con ustedes, pero voy a respetar siempre lo que ustedes dicen. Lo único que pediría es que priorizaran y que cuando jerarquicen, pues así como hay temas, ¿sí?, en contra nuestras, en contra de nosotros, pues hubiesen también otros temas, que se informara sobre otro, que hubiese un equilibrio, ¿sí?, informativo. Pero es un punto de vista nada más. Bueno, yo te termino de contestar diciéndote que tenemos que cuidar todo esto en la defensa del petróleo para que no tenga un efecto boomerang, para que no se nos revierta. Por eso fue muy bueno lo que hicieron los legisladores al tomar la tribuna, que por cierto se les lanzaron muy fuerte y se me lanzaron muy fuerte. Vieron spots. Sí, hay un spot en donde me comparan con Hitler, sí, con Mussolini. Yo en su momento. Con este. Empecé mi desacuerdo. Stalin. Y que... Yo soy de Tepetitán. ¿Sabes qué? Y me inspiro en Hidalgo y en Morelos, esos que fueron satanizados en su momento. Y en Juárez, y en Ocampo, y en Madero, y en Villa, y en Zapata, y en el general Lázaro Cárdenas. Que fueron tratados de locos. Y que fueron tratados, pues de demagogos, de bandidos, por los potentados de su época. Entonces me inspiro en eso. ¿Qué tengo yo que estarme inspirando en Hitler, en Mussolini, en Stalin? Entonces sale toda esta propaganda porque se toman las tribunas, pero no se pone a pensar la gente, los que no nos ven con buenos ojos, que si no hacen esto nuestros legisladores, a estas alturas ya se hubiesen aprobado todas las reformas de Calderón. ¿Sabes qué quería Calderón? Que en 15 días se aprobara todo. Al vapor. En 15 días quería regresarnos al porfiriato, porque eso es lo que significan sus reformas. Entregar el petróleo, la renta petrolera, a empresas extranjeras. Despojar al pueblo de México. Entonces, si no actúan así nuestros legisladores, pues a estas alturas ya no habría nada que hacer. Entonces pues, tendrían que recurrir al mismo método, ¿no? Algo que no dañe a la población en general, que no nos afecte y que permita lograr el propósito fundamental de que no se privatice el petróleo. Andrés Manuel, entonces la invitación o la convocatoria es para el domingo. Domingo, en el Zócalo, yo invito a todos los que nos están escuchando que tengamos confianza. Han abusado mucho del país, lo quieren terminar de destruir, y tenemos que cuidar al país, tenemos que salvar al país. Yo te decía de que a los potentados tampoco les conviene que siga esta misma política, porque no van a poder vivir con tranquilidad en el país. Nadie va a poder vivir con tranquilidad en el país si se sigue impulsando esta política de desigualdad monstruosa, en donde unos cuantos lo tienen todo y la mayoría carece hasta de lo más indispensable. La paz, Joaquín, es fruto de la justicia. El problema de la inseguridad y de la violencia no se resuelve con policías y con soldados y con cárceles y con amenazas de mano dura y con leyes más severas y con penas más largas. Tiene que haber una sociedad mejor. Tiene que haber empleo. Tiene que haber bienestar. Se le tiene que dar oportunidades a los jóvenes para que tengan trabajo y para que puedan estudiar. Y además de eso, pues también se tiene que terminar con la corrupción, porque con qué autoridad moral un gobernante va a enfrentar a la delincuencia si él llega como producto de un fraude electoral. Si él se roba la presidencia de la República, ¿cómo va a enfrentar a la delincuencia? Pero ese es otro asunto. Yo invito a la gente para que sigamos defendiendo el petróleo. Te decía que a los potentados es un llamado. No les estoy pidiendo que hagan el sacrificio de los burgueses de Calais. No les estoy pidiendo tanto. Nada más que recapaciten. Ya no se puede seguir con esta política de avaricia que empobrece a la gente. Van a tener que vivir en casas amuralladas, con carros blindados, rodeados de guaruras. Y eso no es vida para nadie. Nosotros queremos que nuestros hijos puedan caminar por la calle con tranquilidad, libres de temores, sin miedos. Y por eso estamos defendiendo el petróleo. Porque el petróleo es un factor de estabilidad. social y política. Nada más, imaginemos, Hacienda le quita a Pemex 100 mil millones de dólares al año. ¿Qué? ¿Las empresas extranjeras van a pagar impuestos equivalentes a esa cantidad? No vamos a tener presupuesto si de por sí no alcanza el presupuesto. ¿Cómo se va a financiar el desarrollo del país? No puede ser que por la avaricia, por el hambre de dinero, por la codicia, por la enajenación, la obnubilación de unos cuantos, se echa a perder el país y la estabilidad pública. Entonces, por eso queremos defender el petróleo. Invito a toda la gente a que tengamos confianza y de que sigamos adelante. Vamos bien, se lograron los debates, viene la consulta, y a lo mejor están pensando nuestros adversarios que aunque les ganemos el debate, que aunque les ganemos la consulta, de todas maneras, en acuerdos cupulares, van a imponer sus reformas entreguistas. Pues la respuesta es la que te di. Va a haber, si es necesario, movilización ciudadana para defender el petróleo. Joaquín, yo te agradezco mucho esta oportunidad. Gracias, Andrés Manuel. Andrés Manuel López Obrador, mañana le tendré el comentario de mi querido compañero y amigo Pepe Fonseca, de Francho Cárdenas Cruz. Tengo anuncios. Continuamos.